peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Después de un mes de elecciones, tranquilos, que aquí no vamos a hablar de política, nunca más, hasta dentro de un rato, como de 15 minutos o así, en el que seguro volveremos a hablar de política, pero no habrá debates. No habrá debates porque este sigue siendo un podcast de cine, en el que hablamos de todo tipo de películas, y en este caso con un eje fundamental ahí temático de los que nos gusta a nosotros últimamente. ¿Qué cuál es, Adri? ¿De qué vamos a hablar en este nuevo episodio del podcast? Pues me alegra que me hagas esta pregunta, Ramón Rey, desde Salamanca, porque vamos a hablar de cine documental, que es un tema que cuando se lo propuse a Ramón dijo, pero estás loca, ¿qué dices? Que eso es muy amplio, pero ¿qué vamos a hacer? Sí, es verdad, somos conscientes, pero vamos a hacerlo dentro de lo que, pues bueno, hemos hecho ahí unas listitas, me estoy muriendo. Esto es podcast documental. En directo, sí, no, vamos a ver cómo muere Adrián Izquierdo. Ah, no, esto no lo vas a cortar. Bueno, tenemos una selección de temas, hemos hecho una especie de categorías y vamos a ir hablando un poco de lo que es el cine documental, poniendo ejemplos de películas que nos gusten y ya está. Y seguramente nos dejemos fuera cosas, pero bueno, no están todo lo que son, pero son todos los que están. A ver, y ya me he puesto a hacer yo un recuento y sin hacer esfuerzo me han salido 30, así de golpe, quiero decir. Ya, y yo también, si es que es una locura, si es que cuando te propuse el tema, me puse a pensar en películas del cine documental para proponer un poco los diferentes las categorías, y es como madre mía, esto se nos va a ir. Además, ¿no te pasa a ti que evidentemente yendo a festivales y tal, pues ves documentales porque en esos lugares es donde probablemente mayor ratio hay de cine de no ficción respecto al cine de ficción? Y entonces en un principio tú estás acostumbrado a pensar, va, no veo tantos documentales, pero luego empiezas a pensar. A ver, y te empiezan a salir por todas partes. Realmente tengo que decir que en festivales no veo tanto documental porque no lo elijo, no, o sea, me tiro a por otras cosas, pero el documental es un género que yo veo mucho en casa. O sea, que hay veces que no me apetece ver una película y en cambio un documental entra súper bien. No sé, es un género que... Por algo los de Netflix invierten tanto en documentales. Sí, es que no sé, se presta mucho, pero bueno. Lo que primero hay que dejar claro es una cosa. Que vamos a hablar de documental como género, pero realmente el cine documental es una cosa muy difícil de separar del resto del cine, ¿no? Que es un poco... Que vamos a hablar de esto como una especie de, como referencia taxonómica, ¿vale? De tipo de películas. Pero el documental como tal, cuando la gente habla documental, habla más bien de diferentes formatos alrededor de... Vamos a representar la realidad en una película. Claro. Pero es una cosa muy ambigua y sobre todo separar lo que es... lo que se suele llamar más en los lugares más... intelectuales, no ficción de la ficción, y de hecho es una división imposible y lo vamos a hablar aquí más adelante con un determinado tipo de películas que mezclan precisamente elementos de la ficción convencional con lo que se tiene más como el realismo documental. Sí, no, de hecho, pensando un poco en cómo poder introducir el tema y definir lo que es un documental, me resultaba imposible y la única forma que veo que podamos hacerlo es precisamente hacerlo como lo vamos a hacer, que es hablar un poco de diferentes recursos, de diferentes formas narrativas, de diferentes acercamientos en los que el cine llamado cine documental narra las historias y lo que quiere contar y que cómo se enfrenta a los objetivos que tiene con esa narración y que generalmente lo que se entiende es que gira en torno a la realidad, pero bueno, que ya hemos aquí dicho muchas veces que la ficción no es más que un reflejo que también de ella. Entonces, bueno, pues eso, como ha dicho Ramón, es muy difícil establecer un poco eso, la separación entre ambas cosas, y yo creo que a lo mejor podemos empezar por precisamente esto que decimos de hablar de... del realismo en el documental y sobre todo de la neutralidad de un documentalista o de un autor o de un narrador que está detrás de algo que es, o sea, que personalmente no sé qué pedirás tú, Ramón, pero me parece un 99,9% imposible sacar a la persona que pone la cámara de lo que está documentando. Por eso a mí me parece muchísimo más honesto lo que hace gente como Michael Moore, que se expone él delante y digamos que la manipulación de lo que te está montando o lo tendencioso de su discurso es evidente y es obvio y no lo esconde, que muchas veces que con esta excusa de la objetividad o de la equidistancia, no entendida en el mal sentido, sino equidistancia en un sentido respecto a la realidad, ¿vale? Y sobre a distintos aspectos de la realidad, que muchas veces como que se camuflan como la verdad. La verdad, y es como, vamos a ver. Claro, estos documentales, supongo que, o sea, los documentales, digamos, en los que todo el mundo piensa cuando hablas de cine documental, en un principio, es en estos que son más expositivos y que supuestamente lo que quieren es pues enfatizar una cierta lógica argumental en torno a lo que es correcto o lo que no, en torno a un tema concreto, y en un principio huir de cualquier retórica que pueda haber y centrarse en los hechos. Pero, pues bueno, lo que decimos, que es imposible sacar el punto de vista de quien está narrando esos hechos, y lo tenemos pues en los orígenes del género documental, por llamarlo, bueno, pues por no vamos a estar puntualizando todo el tiempo lo de género documental y lo veamos a llamar así, pero que entendáis que todo lo que estamos diciendo. Ya en los orígenes, pues eso, tenemos ejemplos, como por ejemplo, bueno, ahora tú comentas los de Leni Riefenstahl, pero pues eso, todos estos inicios de la propaganda hecha a través del cine, lo que hacía Frank Capra con aquellos documentales que son, por cierto, espectaculares, si los podéis ver, del Why We Fight, de los que hicieron durante la guerra, un poco también en respuesta a lo que había hecho Leni Riefenstahl, y que al final, pues eso, que son documentales que desde fuera pueden parecer rigurosos, que se centran en los hechos y que te están dando unos argumentos con una lógica y tal, pero que es precisamente el ejemplo más extremo de cómo se puede llegar a retorcer esa lógica y que esa supuesta imparcialidad pierde completamente el sentido. Bueno, en España tenemos un ejemplo muy evidente durante 40 años, que es el Nodo, que es un informativo, ¿vale? Un informativo, que da risa decirlo, pero es así. Sí. Pero claro, lo que comentas, el tema es que desde el momento en el que tú eliges la imagen que quieres mostrar y cómo mostrarla, ya estás manipulando al espectador y manipulando esa realidad que quieres mostrarle, ¿no? Y uno de los casos más claros que se me ha ocurrido, que era, vamos a nombrar a los nazis, claro que sí, ¿por qué no? El triunfo de la voluntad, ¿no? Ese congreso del partido nazi que rueda Leni Riefenstahl, que es todo una gran película propagandística para transmitir los ideales del nazismo, está todo, de hecho, pensado en su puesta en escena para ser rodado y todo con una preparación anteriormente. Es una realidad puesta delante de la cámara, ya manipulada como realidad, y luego encima que está manipulada por la utilización de la cámara y el montaje por parte de Leni Riefenstahl, que elaboró todo un lenguaje para realizar determinados tipos de asociaciones y que estuviese de acuerdo a la ideología política que estaba transmitiendo, y que además fue un poco, pues esto, lo que has comentado, ¿no? Una semilla de un tipo de cine documental que se veía claramente cómo se podía utilizar el montaje y las imágenes para transmitir determinados conceptos que, bueno, que no solamente de los nazis, también lo hacían los británicos y los estadounidenses y la Unión Soviética. Bueno, acordaros de cuando hicimos el repaso de el especial Disney, el especial primero, el que hablábamos desde el inicio hasta los finales de los 80, que bueno, estaba toda esa parte de Disney en la que se hacían todos esos cortos propagandísticos, vamos, que está en todas partes. Pero una cosa que es interesante comentar a raíz de esto es que ya no es solo simplemente el papel que tiene la mirada de la persona que está haciendo eso, o sea, documentando supuestamente unos hechos unos hechos, sino que a veces, obviamente, el documental ya porque está montado, porque tiene una intencionalidad, ya tiene un discurso, ya no es imparcial. Pero es que a veces, incluso cuando pretende ser meramente documental, es muy difícil, digamos, encajar en ciertos... los objetivos que tienes inicialmente con el documental, que es el caso, por ejemplo, del primer documental que se conoce, un poco el que arrancó todo esto, que es Nanook of the North, que es un documental de los años 20, si no voy mal, creo que es del 20 o del 21, de Flaherty, que bueno, pues es, se supone que lo que te muestra es la vida, el día a día de estos esquimales en el norte, pero bueno, pues había algunas cosas que estaban ficcionadas o no, no ficcionadas, sino que bueno, pues el tipo no había llegado a tiempo con la cámara para rodar no sé qué y bueno, pues Nanook, ponte ahí que te voy a rodar pescando, que antes no te he pillado. Entonces ya ahí es cuando trazar la línea es complicado, porque tú entiendes que eso formaba parte de la realidad, pero realmente la imagen captada está manufacturada. Entonces, bueno, pues no sé. Y esto que comentas es desde los principios del cine, estas películas que supuestamente están documentadas, la salida de misa, la salida de la fábrica de no sé dónde de los hermanos Lumière, se sabe claramente porque se guardan distintas copias de distintos intentos muchas veces que hacían, porque estaba todo escenificado. O sea, no era que iban allí con la cámara y tal cual, sino que avisaban y hacían a la gente salir y se veía salir, y por eso también miraban a la cámara con esa gran valentía. Los personajes salían de esos lugares. O sea, quiero decir que evidentemente, incluso cualquiera que trabaje en documentales te va a decir esto, ¿no? Que hay una grandísima manipulación en función de lo que se quiere contar a partir de los cientos de horas de metrajes que muchas veces se ruedan, por ejemplo, en documentales, ya no digo sobre naturaleza, que eso ahí se crean unas cosas que son de locura, incluso documentales de guepardos, de los que no hablaremos. Pero sí, documentales de cualquier tipo de tema, en los que tienes muchísimo material para seleccionar, a partir de ese material para seleccionar se pueden contar muchas cosas, y el que se dedica a dirigir la película tiene que elegirlo, ¿no? Montando a partir de ahí. Entonces, son muchas cosas que influyen a la hora de que realmente el documental sea un reflejo de la realidad. Es que ese concepto es muy inocente. Sí, claro, y bueno, y ya a partir de eso, de concepto inocente, vamos a la primera de las categorías que habíamos planteado, que era estos documentales que utilizan, pues bueno, que al final es una narración ficcionada, pero no dejan de tener cierto valor como documento que refleja la realidad o que intenta reflejar una realidad de la forma más natural posible. Yo esto, aquí por ejemplo, yo tenía puesta una que vi en San Sebastián, en uno de mis primeros años, es una película de 2009 chilena que se llama Huacho, y básicamente lo que tú ves es una familia, es el día a día, es pura rutina de una familia del sur de Chile, que bueno, es una familia muy, muy pobre, muy humilde, más que, bueno, sí, a ver, pobre y humilde es un eufemismo, y tú le sigues al niño que va al colegio, te quedas en la casa con la abuela que está haciendo queso y ves todo el proceso para hacer el queso, sigues al padre al trabajo, en fin, toda la lo que te refleja es un día de esa familia. Obviamente ese día está ficcionado y estará porque, a ver, bueno, a la abuela la verdad es que no le pasan cosas demasiado emocionantes en lo que está haciendo, a pesar de que a mí me pareció en su momento apasionante ver cómo hacía el queso y la mantequilla, sinceramente, también te lo digo, que yo soy de ciudad y a mí estas cosas me maravillan, pero al niño le pasan cosas en el colegio, bueno, pues hay un niño que tiene una videoconsola y están todos como alrededor, y como que al final la película tú entiendes que lo que te está contando esta vida rural es esta, sobre todo esta cosa de los límites entre lo antiguo, lo moderno, se van pues desvaneciendo un poco, y cómo afecta eso a las diferentes generaciones y todo, y esto te lo sacas tú porque eres un espectador que bueno, pues haces una lectura de esa realidad que estás viendo, ¿no? Pero bueno, pues eso, el director lo que te quiere mostrar es ese día a día y concentrar un poco todas las cosas que para él le parecen relevantes o que son elocuentes para transmitirte estas ideas, pero no dejan de ser, aunque estén concentradas, aunque estén manipuladas, como guionizadas, por así decirlo, no hace que sea menos real lo que está, o menos reflejo de la realidad lo que estás viendo, ¿no? No sé. ¿Tú qué? ¿Qué? O sea, tú... ¿Te has emocionado, ejemplo, con la película? Se notaba que llevas mucho tiempo ahí queriendo hablar de ella o algo. Sí, no, la tenía ahí guardada. La verdad es que me he acordado de ella cuando estábamos haciendo esto y la tenía muy olvidada, pero me gustó mucho en su momento. Y es una de esas que vi cuando había en San Sebastián pases a las 12 de la noche de prensa. Pero otra, por ejemplo, que también bordea, utiliza muy bien esos límites, es la de 30 lumes. Sí, que es, en principio era una película sobre la región de Ocurel y su forma de ver el mundo, su espiritualidad y la naturaleza y el entorno, y luego utiliza a unos niños como una especie de hilo conductor narrativo para hablar un poco de los mismos temas y utilizar un poco la perspectiva, la dimensión humana de ese lugar y transmitir esas ideas a través de personajes y no solamente de planos así más naturalistas, ¿no? Y te incluye incluso un elemento ahí sobrenatural que tiene mucho sentido con lo que te está contando, la manera de pensar de la región de en concreto de Ocurel, pero que en un principio pensarías que no es el lugar, ¿no?, para un documental que introduzca esto, a no ser que sea Iker Jiménez. Pues no, ahí estaban con las luciérnagas y con su hablar de esa magia que captura el entorno, los paisajes, los árboles, ¿no?, las casas abandonadas, al mismo tiempo que hace un retrato de la vida rural en ese país, en esa región. Y sí, ¿es documental? ¿Es ficción? Pues ni la propia directora lo sabe, realmente, literalmente. Pero ves, creo que en este caso, por ejemplo, para transmitir la espiritualidad de esa región y de esas costumbres que tienen, se transmite mucho mejor a través de la ficción, a través de esos elementos de realismo mágico, que si simplemente te pusieran un testimonial de una señora gallega hablándote de cómo, pues eso, de cómo ellos viven en, o creen en esas fronteras un poco difusas entre la vida y la muerte y todas estas cosas. Me parece mucho más efectivo transmitírselo así al espectador, a pesar de que sea herramientas de ficción. Sí, sí, totalmente. Y luego podemos aquí agrupar en un mismo epígrafe algo que podemos llamar thriller documental, ¿no? Bueno, sí, a ver. Porque tenemos Espera, porque quería mencionar una muy rápida, porque creo que estaba en Filmin, a mí me gustó muchísimo. Dentro del rollo este documental ficcionado, vida rural, un poco esta, supongo que es entra dentro esta fascinación que nos da el acercarnos a la vida cotidiana de alguien que es súper lejano a nosotros, y en este caso es una película de Mongolia que se llama La historia del camello que llora. Yo lloré. Peliadri. Sí, no, Peliadri total, quiero decir, es una familia de pastores nómadas, mongoles, que van por ahí por el desierto y van por ahí por sitios y ya está. Y luego hay un camello que, bueno, les hace un camello albino que la madre no quiere. Bueno, lo del camello es más una cosa más metafórica y tal, pero es básicamente ver a estos pastores nómadas y cómo viven, cómo es su día a día, y pues muy, o sea, me parece fenomenal la peli, de verdad. Si la podéis ver en Filmin, no es de, no, o sea, sí, no, está muy bien, muy recomendable. Pero sí, vamos a pasar a la que, a como al otro reverso de utilizar la ficción para hacerte el documento, o sea, herramientas como más achacadas a la ficción para contarte o darle un poquito de vuelta al género documental, que eso es lo que ibas a contar, que supongo que ibas a hablar, no sé si ibas a hablar de cuál. Sí, no, en general, ¿no?, podemos decir este thriller documental, sí, que son películas que además te están ocultando información, te la administran, que juegan con las expectativas, que tienen giros que te sorprenden, quiero decir. Me apasionan estos documentales. Yo ha habido. Claro, siempre está la duda, además, hasta qué límite lo que te están contando puede ser verdad o no, porque son historias normalmente que suelen ser locuras. Los ejemplos que más claros que tenemos aquí es Catfish, el documental este. Mira, sobre la gente Catfish, que engaña con su percepción a través de internet y demás. Pero hay uno que a mí me provocó una reacción realmente muy bestia de esto no puede ser verdad lo que me están contando, que es The Imposter. Literalmente, estaba viendo la película en casa, tuve que pararla para mirar en la Wikipedia si esto era verdad o no, porque no podía ser. Sí, no, además como The Imposter tiene una cosa y es que toda la primera mitad de la película, como no hay material de archivo, tiene muchas recreaciones y eso hace que tenga un aura a falso, pero no, realmente es todo cierto y bueno, todo, bueno, está administrado y está contado de una forma para que pues bueno, tenga ahí como más gracia, pero sí, son de esas cosas que te cuesta creer, pero en el caso de Catfish creo que es único, porque por ejemplo otros casos como Searching for Sugarman o esta de Capturing the Freedmans, que son documentales que sí, que te cuentan historias, pero es que las historias son apasionantes y además administradas como te las administran la información y cómo te manipulan y cómo juegan con tus expectativas y todo esto, las hacen ser todavía más estimulantes de ver. En el caso de Catfish, la historia no es apasionante, en realidad. Son dos tipos que de repente les contacta una niña y empiezan a hablar con ella y o sea, que hay además un montón de momentos que dices, ¿y por qué estás grabando esto? O sea, que tienen imágenes de momentos en los que pues no entiendes por qué estaban grabando si no había ningún interés de reportaje ni de nada en lo que estaba pasando muy al inicio de la historia. Y que simplemente con estos trucos de ficción se transforma en un documental que es apasionante de ver y que te genera una tensión de película de terror. Pero luego, cuando acabas el documental, te das cuenta que en realidad no te estaban contando nada. Es verdad que el sujeto principal que se desvela en el último acto y tal, lo que te cuentan de esa persona y de lo que pasaba y todo esto, pues bueno, tiene su valor emocional y su valor también incluso de reflexión social, pero es muy limitadito. Realmente el valor de Catfish es 100%. 100 las herramientas de ficción que utiliza, que creo que es un caso excepcional al lado de todos los demás, que sí que creo que eso, que son documentales que además tienen mucha chicha de donde rascar. Sí, porque Searching for Sugarman, además, aunque jugase con esto, al final realmente las revelaciones, el efecto que tienen en ti como espectador, tienen poco que ver con lo que te genera The Imposter o lo que te genera Catfish. Quiero decir, es como el cielo, es como un happy place, realmente. Es un, ah, fíjate, este hombre, vale, muy bien. Ya está, te alegras de ver lo que ves en la película, pero es que lo de Catfish y lo de The Imposter es una cosa perturbadora. Hasta sí, decir basta. Sí. Bueno, otra de las categorías que teníamos, que es, yo creo que es uno de los más básicos que se pueden pensar cuando hablas de documentales, es estos relatos en torno a una figura histórica histórica que tiene relevancia por el tema que sea, y bueno, pues en unos acercamientos más biográficos de hacer un perfil basado en los hechos y en lo que es, pues porque estas personas son importantes para la historia, o incluso separar bueno, hay como muchos acercamientos, pero sobre todo eso, más centrado en los hechos y en lo que han hecho esas personas y en su importancia, y no tanto en la persona en sí misma o yo qué sé. Que estos yo la verdad es que no he apuntado ninguno, porque no me ha venido ninguno que me resaltara especialmente para bien. Tú tienes aquí algunos, por ejemplo, este de Salvador Allende. Es un documental de Patricio Guzmán, este hombre que ha hecho bastantes documentales y últimamente está haciendo una trilogía, ¿cómo se llamaba? El botón de Nácar. Sí. O sea, bueno. Sí. Bueno, pues Salvador Allende es un documental que trata de la figura de Salvador Allende y te habla desde sus inicios en política hasta el golpe de Estado y te intenta crear un perfil de personalidad, pero también de dónde venían sus ideales políticos, su manera de entender lo que estaba haciendo en el país cuando empezaba a gobernar, sus relaciones con otros líderes políticos de América, etcétera. Es un documento, a ver, es convencional en el sentido, claro, de que estamos hablando de convencional, de esa estructura, de esas imágenes de archivo, de esas declaraciones de gente. Quizá por eso es un tipo de documental que a mí no me llama, porque me leo un buen reportaje y me aporta lo mismo. O sea, como que no son documentales que me ha visto cinematográficamente. Tienen un valor más. Tienen un valor más de registro histórico per se. Claro, efectivamente. No es el caso de el Bugis, este, que trata de un artista que fue revolucionario en su época. Y la película, por ejemplo, sí que en este caso te intenta también hacer lo mismo, de un perfil de su personalidad como artista y como persona, en relación entre ambas y su persona pública y sus polémicas, mientras que te está mostrando cómo era su obra y cómo entendía el arte, pero te lo hace con montajes de imágenes, con archivo, con vídeo, haciendo un montaje realmente que tiene un sentido visual y digamos, una estructura formal muy pensada y coherente con lo que te está contando respecto al tipo de arte que el propio artista del que está hablando el documental tiene que ver. Entonces, por eso los quería mencionar, porque son como la cara y la cruz de este tipo de documentales, ¿no? El que se dedica únicamente al registro histórico como valor en sí mismo, y el que dice, no, voy a construir aquí un dispositivo formal aprovechando todos los recursos visuales, sonoros y tal que tengo de esta persona, y voy a crear con ello una narrativa. Son dos aspectos completamente diferentes para un mismo fin. Claro, es que eso, claro, es lo que pasa. Yo vi este documental que tuvo muchos premios, que encantó, que creo que se llevó incluso algún premio en San Sebastián, en el festival, de Salt of the Earth, que era de Wim Wenders, que, ay, ¿cuál era? ¿Cómo es el fotógrafo? Sebastián Salgado, que hablaba de la, pues bueno, de la carrera como fotógrafo de Sebastián Salgado, que es que ha estado en muchísimos eventos de la historia de conflictos internacionales, de sobre todo, pues eso, yo que sé, en Palestina, en países de África y con muchos conflictos internos y tal, y ha hecho fotografías históricas y tal, y básicamente el documental a la gente le flipó porque, bueno, pues al final está lo típico documental que te refleja pues todas las injusticias del mundo, lo mal que hay, que lo pasan en muchas zonas de la Tierra, y todo a través de las fotos de un señor que básicamente lo que hacen los dos directores es ponerte las fotos y ya está, y no te crean un discurso más allá de mira lo que ha hecho, mira la obra maravillosa que tiene este señor y mira qué mal está la gente en la Tierra. Entonces, no sé, pues al final me pasa mucho con este tipo de documentales, que es como, bueno, pues para verme yo la obra de Sebastián Salgado, me voy a buscar sus imágenes, me leo a lo mejor algún reportaje sobre él y tal, me va a contar más que simplemente pues que unos tipos me digan, pues mira, esta es la foto que hizo no sé dónde. No sé, me pasa mucho con este tipo de documental, que ya yo veo muy pocos precisamente por eso. Sí, realmente es algo que te encuentras muy a menudo, ese tipo de que no se toman demasiadas molestias en la parte cinematográfica. Yo tengo dos casos que son muy llamativos por razones completamente distintas. Uno que es el caso Kurt Waldheim, que habla de el antiguo presidente de Austria, que fue también secretario general de la ONU, que te habla de cómo este hombre durante años mantiene la mentira sobre su pasado y cómo se desvela que realmente formó parte de las juventudes nazis y que realmente participó en la Segunda Guerra Mundial en operaciones muy chungas de transporte de prisioneros a campos de concentración y cosas por el estilo. Y utilizando su figura como excusa, también te habla de precisamente cómo el resurgimiento del fascismo tiene poco que ver con que de repente aparezca porque sí, sino que está ahí oculto bajo la superficie, y cuando hay una figura que un poco concentra los ideales de determinado número de gente, entonces esa gente salta a la superficie. Y no sé por qué me ha venido a la mente ahora mismo este documental cuando estábamos preparando el episodio, la verdad, pero tiene mucho que ver con la situación política ahora mismo en Europa, y la verdad es que habla mucho de esto. Y luego otro que me enteré viendo la película de Asia Argento de Heart is Deceitful no sé qué, no sé cuántos, no me acuerdo cómo se llamaba, de que estaba basada en una obra de J. Taylor Roy, y resulta que J. Taylor Roy era un invento, era un autor que en realidad no existía como tal, era una figura inventada por una mujer que se había inventado todo un trasfondo para su personaje como autor, y que en su día, utilizando a otra persona para hacerse pasar por ese autor, se formó parte, digamos, de la crema de la cultura popular de la época, mostrando pues una cara como muy de persona súper mega famosa y demás, mientras que ella tenía sus problemas para mantener el secreto, y al mismo tiempo, bueno, el documental te utiliza las declaraciones de ella y de gente a su alrededor y te lo mezcla con imágenes de la época y con cosas que escribió ella y con un montón de cosas al su alrededor para hablarte de la personalidad de ella, de lo que había construido ella a partir de simplemente pues sus traumas o lo que fuera y cómo utilizaba la escritura para sacar un poco a la luz esos traumas. Y cómo pasar por denostarla públicamente, por decir que es un fraude y demás, ¿no? Ignorando que la novela que había escrito y por la que había, se había hecho famosa existía y era verdad, era literatura de verdad buena y era una obra que la gente valoraba independientemente de que la figura que había detrás fuera verdad o mentira, ¿no? Entonces esto te hace muchas veces pensar realmente las construcciones que se hacen alrededor y el aura que se crea alrededor de las figuras públicas de los artistas en concreto y de esa relación que muchas veces hacemos entre las obras y los autores que no tiene por qué existir realmente, pero que están ahí, que se nos quedan en la cabeza y que luego cuando nos las rompen, pues, fraude, no amigos, es que no tiene nada que ver. Este documental en concreto, Author de J. Taylor Story, habla muy bien de todo esto, ¿no? De lo que es alrededor del mundo del artista utilizando el personaje este que no existe, J. Taylor Roy, como punto de partida. Mira, me viene genial este que has comentado porque la siguiente categoría sí que tenemos es un poco derivada de esta y que sí que es un tipo de documental que a mí me flipa, que es el documental biográfico en torno a una figura concreta, pero que realmente están más enfocados a transmitir el carácter de una persona o el carácter o la forma de pensar o los lo que sea de ese perfil se conecta directamente con la forma en la que tienen de estructurar el documental o de contarte el documental o tal. Y un poco en relación de lo que decías del artista, de su obra, cómo es, cómo se le percibe y demás, hay un documental que siempre, yo creo que lo he mencionado más veces aquí, que se llama 20.000 días en la Tierra, que es un documental británico sobre Nick Cave y, bueno, sobre todo Nick Cave, pero bueno, y Darren Ellis, y un poco el, pues bueno, es como 24 días en la vida de Nick Cave, pero que realmente está muy ficcionado, pero es un relato que está 100% contado como si fuese una de sus canciones, con cierto tipo de pulsos, evocando cierto tipo de emociones y sobre todo transmitiendo, pues bueno, sobre todo el punto en el que está vitalmente en ese momento Nick Cave, transmitiendo pues sus dudas, sus existenciales, sus reflexiones sobre lo que somos y lo que es el artista y lo que queda del artista después, en fin. Y todo, pues eso, 100% ficcionado, haciendo como un dibujo de su vida, pero concentrándolo todo de 24 horas, obviamente con una presencia de la música pues muy presente, sí, muy notable. Y a mí me gustó muchísimo, me parece que tiene una atmósfera espectacular y que realmente es de esos documentales que te hacen entender muchísimo más a la persona que hay detrás o que te transmite mucho más sobre esa figura que un documental en el que te están diciendo pues en 1918 hizo esto y en el 20 hizo esto otro. Entonces a mí me gustan mucho más estos porque me transmiten mucho más y me siento mucho más conectada con la figura, conectada o bueno, o atrapada o lo que sea, no tengo por qué claudicar con lo que me están contando, pero no sé, este tipo de documentales a mí me gustan mucho por lo que transmiten. ¿Eso tú lo has visto? No lo he llegado a ver. Pues este muy recomendable. Y que, bueno, a mí este es mi apartado. Hay otro que he mencionado mucho aquí, que es este de Werner Herzog, Grizzlyman, que es muy, este es muy conocido, este documental, uno de 2005, que básicamente es gira en torno a la figura de Timothy Treadwell, que es un chaval que se pasó, bueno, un chaval, un hombre, que se pasó en verano a convivir con los osos grizzly y estaba fascinado con ellos y nada, él se iba ahí a Alaska con su cámara y pues bueno, pues se acercaba a ellos y quería, pues bueno, conectar con ellos de alguna forma. Spoiler, sale mal, pero el documental es fascinante por cómo te transmite esa pasión que tenía él, cómo te transmite también ese punto de locura, cómo te transmite de locura, pues está muy mal dicho por mi parte, un poquito de enfermedad mental, la verdad, pero esa ansiedad, lo que suponían esos veranos para él, como que a través de esas aventurillas que tenía él, bueno, aventurillas por alguna forma, en Alaska y tal, te cuentan muchísimo, o sea, de repente te perfilan a una persona, te hacen que conozcas a una persona, que es algo que también pasa con Man on Wire, que este documental le comentamos a fondo, si no recuerdo mal, en algún episodio del podcast, que bueno, que es un documental que a ver, que es la figura de ¿cómo se llamaba? ¿Philippe? Petit. Este funambulista era el centro del documental, que al final dices, un documental sobre un señor, a ver, que no quiero quitarle méritos a lo de pasar el cable entre las dos torres gemelas y hacer funambulismo encima, o sea, no quiero quitarle mérito, pero te decías, madre mía, un documental sobre esto que te van a contar, pues es que el documental con Philip como centro, con ese entusiasmo, esa pasión, esa sensibilidad que tenía él, cómo te lo transmitía todo y cómo lo aprovechaba el documental para contarte un poco, pues bueno, sobre todo en dos tiempos, la construcción de las Torres Gemelas, en plan, es todo en torno a esa figura que al final es solo él y su carácter y cómo te lo transmiten, te sostienen un documental de 2 horas. Y joder, a mí es pues eso, lo que ya he dicho, que me dice mucho más o me transmite mucho más. Y ya como el último que quiero comentar de estos, que podría seguir comentando muchos más porque he visto un montón de este tipo, es uno que además ahora tiene película de ficción que está protagonizada por Steve Carell, que se llama Marwen Cole, que es un documental sobre un hombre que bueno, pues tenía sufrió un ataque de una, o sea, víctima de ¿cómo se dice? Un crimen de odio total, horrible, que le deja además con secuelas cerebrales, y es un poco el seguirle a él en su recuperación, y que una de las cosas que hace para recuperarse es que todo su jardín está lleno de figuras de estas de un sexto a escala de la Segunda Guerra Mundial, y tiene ahí montado como un escenario de Segunda Guerra Mundial apasionante, y el documental utiliza pues eso, como él te transmite como pues esa su afición, él te cuenta su afición básicamente por las figuras de un sexto y todo su lo que tiene montado y tal, y a través de ese relato suyo propio, es una forma casi de hacer autoficción, te habla de pues eso, de todas esas secuelas de la enfermedad mental, de dónde le viene, de por qué le atacaron, de su historia familiar, que es terrible, es todo terrible, pero está contado con la sensibilidad de él, del personaje, que no lo dramatiza tanto. Entonces, bueno, pues para mí es uno de estos, además es una persona completamente anónima, no es nadie que sea así, es un perfil anónimo, y que de repente te sientes conectado a esta persona y te parece un documental súper importante. A mí es un documental que lo vi en su momento cuando salió, creo que es el 2010 o 2009, y se me ha quedado grabado y siempre lo recuerdo y siempre lo recomiendo porque me pareció muy especial, y el hombre me pareció una persona muy especial también, y ya está, es lo que te mola a ti, los documentales de personas que son personas, sí, se hacen cosas, no me perdiste, pero es verdad, eso es me gusta muchísimo este tipo de documental. Pero bueno, ya voy a seguir con este tema. Y estoy pensando, Ramón, que estoy viendo el guión y nos quedan como 7 apartados. ¡No se podía saber! ¡No se podía saber! Estoy pensando que a lo mejor hablamos de la última categoría que tenemos aquí y dejamos el resto para cine documental parte 2. ¿Te parece? Me parece correctísimo, sí. porque si no se nos va a ir esto a las 3 horas, porque es que nos quedan, o sea, ¿no sabéis la cantidad? Mira, estoy viendo la lista y si no quedan 30 películas, no quedan y ninguna. Y antes, bueno, justo de empezar a grabar, a mí se me ocurrió otra categoría. Sí, sí, no, además es que sí, de hecho, y cuando lo ha dicho ha sido como, joder, es verdad, y esta, y, o sea, de películas, como, es verdad, mea culpa, tenía razón, Ramón, era inabarcable. Pero bueno, vamos a ir cerrando con la última categoría que vamos a hablar en esta parte 1, que es, pues los documentales que son más de denuncia, más de en torno a temas políticos, sociales y demás, que hacen un dibujo, pues eso de, que normalmente, pues eso, tienen esta intención de denuncia o de mostrar una realidad injusta, o lo que sea, que también yo creo que es una de las categorías de documental más potentes que bueno, tú tienes... ¿Qué es esto, por cierto, que no sé qué es? El experimento Stuka, una película del año pasado. Es un documental que está basado, vamos a ver, en durante la Guerra Civil... ocurrió una cosa muy curiosa, y es que en 4 pueblos perdidos de la mano de Dios en Castellón, donde mucha gente incluso había huido del conflicto pensando que ahí nadie les iba a tocar, pues de repente, durante unos días, unos aviones extraños que nunca antes se habían visto bombardearon el centro de esos pueblos y mataron, pues, a no sé si a 40 personas y destruyeron el centro de esas ciudades. Y nunca se supo ¿por qué? Y la propaganda franquista, de hecho, lo utilizó diciendo que era el ejemplo de cómo los rojos destruían las iglesias y los pueblos de España y tal. Y resulta que, en realidad, de lo que se trataba era de los nazis haciendo pruebas de sus nuevos aviones Stuka, que eran unos bombarderos que tenían que caerse en picado para lanzar sus bombas sobre sus objetivos. Eran bombarderos de precisión, y lo que estaban haciendo además eran pruebas del efecto de esos bombardeos sobre las ciudades, sobre las construcciones, y guardaban un registro exacto de las consecuencias de sus bombardeos, con fotografías que luego se hacían desde el propio terreno. Y esto, ¿no? Se habla mucho de, precisamente, de qué, cómo llevó a los nazis a hacer este tipo de bombardeos ahí, cuando los nazis vinieron como voluntarios, supuestamente, durante la Guerra Civil para apoyar al bando franquista, y de paso, pues probaban sus armas contra población civil sin ningún tipo de problemas. Y claro, durante muchísimos años todo esto no se supo, y a partir de archivos históricos que se guardan en Alemania, que ya habían sido descubiertos por algunos historiadores, pues se habla de todo esto y del efecto que tuvo sobre esos pueblos esta tragedia tan grande para pueblos que eran pequeñísimos, alejados de todo y sin ningún tipo de valor estratégico ni militar ni nada. Pues estaba pensando en cuán comentar yo, y es verdad que el primero que me ha venido a la mente de este rollo de denuncia social es uno que es de los más particulares o peculiares en cuanto a narrativa que puedo imaginar. Para mí es un 10, además me parece un espectacular, y es documental, pero es uno de esos que ves y también te parece a la vez puro cine por cómo te transmite las cosas, y es The Act of Killing, que es este documental, creo que es danés, ¿no? Porque era Oppenheimer, bueno, que bueno, pues lo que te cuenta es un poco lo que después del golpe de estado que hubo en los 60 en Indonesia, pues bueno, hubo ahí un genocidio brutal a comunistas y una persecución a los que se creía que eran comunistas, que fueron ahí asesinados y demás, y el documental básicamente lo que te, o sea, se, a ver, Anwar Kongo, que es el, es pues era, no sé cómo llamarle, pero eran como mercenarios y demás, bueno, les contratan a los de este, a la gente que graban estas imágenes, como que van a hacer un documental tipo propaganda para enaltecer a esta gente y a estos genocidas, pero realmente luego lo que hacen en el documental es que las imágenes obviamente hablan por sí mismas, los protagonistas de la historia no se cortan lo más mínimo en todo lo que hacen, en todo lo que transmiten y en todo lo que cuentan. Entonces, claro, es muy excepcional Ver un documental así en el que, pues bueno, los sujetos se están básicamente desvelando a sí mismo como lo que son, ¿no? De hecho, bueno, recuerdo que en los créditos no aparecían todos redacted, en plan para que no se supiera quién lo había hecho, porque si no podían en plan ir detrás. O sea, no decidieron no acreditar a la gente por los problemas que pudiese traer después. Y eso, tú ves ahí todos los crímenes horribles, las torturas, las violaciones, ¿cómo te lo cuentan tranquilamente? En fin, no sé cómo lo. No sé, es perturbador cómo muestra esa impunidad que tienen por ellos mismos y por sus acciones. Es todo terrorífico. Esa impunidad, ya no solo eso, política, sino moral por parte de los propios sujetos. No sé, me parece que es un documental muy excepcional que creo que podremos ver pocos como estos en torno a figuras como las que tienen, vamos, como las que giran en torno al documental. Tú este sí que le has visto, ¿no? ¡Qué va! ¿No has visto The Art of Killing? No lo he visto todavía. ¿Me dejas el picuetísimo? Ya lo sé. Luego además salió la versión del director, que era como más larga y tal. Pues ya te renta, porque esa creo que tenía como, no sé, 500 trillones de horas, 160 minutos. Pero no, ¿eh? no me puse con ella, ¿no? Jolín, pues no, de verdad, tienes que verla, Ramón, porque te va a flipar. Y es bueno, es duro, es muy duro, pero es una de esas cosas, esos documentos que hay que ver. Y luego ya una cosa un poquito más, no sé cómo decirlo, más, no es más ligera porque también es bastante deprimente, pero quizá más convencional en la forma, es un documental que se llama The Great Happiness Space, el gran espacio de felicidad, la historia de un... roba corazones de Osaka, que es un documental que te mete las cámaras dentro de uno de estos locales de hosts masculinos que a los que van las mujeres, bueno, iba a decir solteras, pero supongo que habrá de todo, mujeres a ser agasajadas, a ser tratadas como reinas y las princesas que son, pagando. Y bueno, pues básicamente lo que hace el documental es, porque también tiene sus giros, porque claro, al principio, sobre todo lo que hace muy bien es jugar con tus expectativas y que sobre todo con tus prejuicios, con los prejuicios que tú haces de las mujeres que van ahí, de los hombres que trabajan ahí, y te va mostrando las realidades detrás de todas esas personas y detrás de esos sitios que en cierto modo se reflejan en la sociedad japonesa, que es una sociedad, pues bueno, tan reprimida con el tema del sexo, tan aislada en cuanto a contacto físico y en contacto humano, y utilizan esos dos espacios, bueno, iba a decir, ya he hecho un spoiler, utilizan esos espacios para hablarte de algo mucho más grande dentro de la sociedad japonesa, pero sin descuidar el relato más íntimo de lo que pueden ser esas figuras concretas que te transmiten una soledad y una depresión bastante, bastante abrumadoras. Y es uno de esos documentales con mucha complejidad psicológica que están súper bien. No sé si no sé cómo lo vi, la verdad, no me acuerdo. Pero si lo podéis encontrar en algún sitio, The Great Happiness Space, Tale of an Osaka Love Thief se llama, pues lo recomiendo mucho porque, en fin, pues me parece que tiene la combinación ideal de cogerte la historia de lo particular o del caso particular y hablarte de algo mucho más grande, a la vez que hace un poco de denuncia o de reflejo de una sociedad que, bueno, pues que tiene ahí esos problemas chungos arraigados de los siglos de los siglos. Amén. ¿Y tú quieres alguno, destacar alguno más de estos? Yo voy a acabar con, en plan señor Pureta, hablando de uno de Chris Marker, que es El fondo del aire rojo. Le fond de is rouge. ¡Ah, mío! Que es un documental de... Bueno, un documental. Es que esto también daba para otro epígrafe. El ensayo fílmico documental. O sea, mira, tenemos que dejar de hacer postdata. Como concepto. Asterisco. Que rodó no durante 10 años, yo creo, puede ser, justo antes de que empezase la revolución del 68 hasta 10 años después, y es una obra inmensa en la que te está hablando del surgimiento de la nueva izquierda en europea, francesa, las revoluciones en Latinoamérica, te habla pues de las causas políticas y sociales y las consecuencias, y de que luego el fracaso de la revolución de mayo del 68 y las consecuencias que tiene, los movimientos que surgen de ese fracaso. es inmenso como para comentarlo aquí brevemente, pero todo está creado a partir, pues esto, de diálogos entre imágenes, de jugar con desarrollos de ideas y de discurso muy elaborado a lo largo de su metraje, de ir jugando con declaraciones de gente, con imágenes que toma en el momento. Claro, tiene las dos cosas. Tiene la inmediatez del registro directo de cosas que estaban ocurriendo, con cosas de archivo, con referencias que hace a obras cinematográficas, para intentar explicar un proceso histórico y político enorme que ocurre en todo el mundo a partir de esos movimientos sociales y revolucionarios de los años 60, que tienen el gran referente como Mayo del 68. Y la peli es brutal, es increíble. Hay varias versiones, hay una versión de 3 horas recortada, hay una versión de 4 horas, no sé. Bueno, creo que yo la que vi duraba solo 3 horas. Pero sé que hay una versión más larga de 4, que creo que no estaba disponible por ningún lado cuando intenté verla. Pero vamos, es imprescindible también de este tipo de cine más enfocado en lo político y en temas para entender en retrospectiva lo histórico con una mirada muy no solamente de intentar mirar la realidad, sino con una posición muy clara respecto a esos hechos que está tratando, que al final pues es un poco lo que es un verdadero documental, si en el sentido de aproximarse a la realidad, ¿no? De una manera crítica y no simplemente poniendo la cámara y a ver qué pasa. En este caso, Chris Marker pues lo hace ahí, manejando ahí todos sus recursos de montaje y demás. Bueno, pues yo voy a acabar porque estoy contentísima, porque estaba comprobando si finalmente iba a tener distribución en España la película que quería comentar, que es Minding the Gap, y he visto que sí, que tiene título ya en español, se llama Tablas Rotas. Y Minding es tablas y The Gap rotas. Exacto. Está en Movistar ya. Ah, es el de los Oscars. Sí, es ese. Ah, ok. No me acordaba ya. No quiero que os olvidéis, estaba nominado a los Oscar, era mi favorito, ojalá hubiera ganado, porque me parece un documental muy especial, que yo en su momento cuando la hablé aquí la llamé la verdadera Boyhood, pero eso, que es un documental sobre tres chavales que, bueno, lo del Tablas Rotas viene de que son skaters y... Y básicamente usan el skate para escapar de su realidad. Y es que sus realidades son una puta mierda infecta. Así lo digo, pobrecitos míos. Es un relato de esto. O sea, es un documental que está contado desde... O sea, que está... El director es uno de ellos tres. Tiene imágenes desde que son pequeños. Entonces, pues bueno, me parece que además tiene ese plus de contar con una evolución... Sí, contar con imágenes y con reflejos de diferentes momentos de sus vidas. Son tres chavales muy jóvenes, a lo mejor tienen como 20 años o así, y es eso, es una cosa muy, es un relato muy honesto que básicamente te habla de cómo estos muchachos viven bajo la opresión de un montón de mierdas, como pues bueno, estos valores patriarcales de masculinidad tóxica, abuso, desigualdad, pobreza, racismo, y sobre todo en su caso también el tema de la juventud sin ningún tipo de futuro en las zonas más deprimidas de Estados Unidos, y todo con una naturalidad abrumadora, porque básicamente son estos chavales grabándose a sí mismos haciendo skate, y que el chaval que lo dirige pues les pilla por banda y les pregunta, les hace preguntas y consigue sacarles pues momentos súper íntimos y momentos de puramente honestos y de una conversación entre amigos, pero que te están confesando cosas pues terroríficas en realidad, y que no tiene ningún juicio, a pesar de que te muestra cosas difíciles, incluso entre uno de los tres chavales, que es más, bueno, es víctima pero a la vez es verdugo, pero no tiene una mirada juiciosa, sino que es muy coherente, bueno, a ver, coherente, es muy comprensivo con la situación y con el entorno y con que también ha sido víctima, claro. Y son temas muy complicados y creo que los maneja muy bien. Y, en fin, a mí me pareció maravilloso y, de nuevo, es un poco lo de antes, que a través de la figura de estos y la vida y la experiencia particular de estos tres chavales, te está hablando de una cosa de un problema mucho más grande, un problema social, un problema político, un problema económico, pues eso, de desigualdades de un país gigantesco que bueno, en fin, pues eso. Que no tengo más que decir sobre esto, Forrest. Pero que aprovechar que está en Movistar para verla, porque de verdad es, no os va a decepcionar para nada. Y además dura unos cómodos 80 minutos, creo, 90. Así que en un ratito la veis, os deprimís, lloráis un poquito y os sentís identificados, as, y ya está, ya estaría. Es muy gracioso si tuviéramos que elegir qué ver tú y yo juntos, por el tema de la duración de las películas. No, bueno, a ver, no, ya, tú ya sabes que yo no jamás criticaré una película porque sea larga per se. Esta broma que tenemos entre Ramón y yo no es un reflejo de lo que yo. A mí no me importa ver películas de 2 horas, ¿eh? Sí, es la duración que necesitan. Pero es cierto que, bueno, pues que de repente vas a ver una peli y ves que tiene 90 minutos y dices, pues muy bien, así mi déficit de atención no sufre tanto. En fin, pues nada, yo creo que podemos aquí hacer el wrap-up del documental volumen 1. Nos hemos dejado, por ejemplo, para que así dejar aquí un sneak peek, las películas que se centran en temáticas concretas como puede ser los documentales de cine y cosas así, documentales culturales, de arte, de naturaleza, en fin, temáticos. Nos hemos dejado las experiencias, nos hemos dejado muchas cosas, así que bueno, pues haremos una parte 2 y ya que estamos, pues os podemos decir que si tenéis algún tipo de documental que os gustaría que hablásemos o alguno que... ¡Estáis a tiempo! Estáis a tiempo, efectivamente. ¿Y a dónde nos pueden enviar sus sugerencias, Ramón? Pues tenemos un email que es entrada@estapelillalavisto.com. Tenemos una página de Twitter que es @pelivista. Y tenemos una página que es estapelillalavisto.com donde podéis dejarnos comentarios, obviamente. Y está toda la información de todos los episodios con enlaces a nuestras formas de suscribirse al podcast y no perderse ningún episodio, con el perfil de Letterboxd, con nuestras listas de deseos de Amazon y un cómodo botón para invitarnos a un café a través de Ko-fi y ya está, y con esto ya estaría, efectivamente. Y hasta que has llegado este episodio, yo he sido Ramón Rey y yo Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Bye.